Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Llegó Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú te escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio, ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú te escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio, porque llegó Navidad. Y en la misa de gallo, los coros desgarran sus cuerdas y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo esa noche lloran, lloran con ella. Hacen tu barca un altar, deja el odio, ven conmigo, porque llegó Navidad.